Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos necesito nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Para que no nos la orilla. No quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Conocido el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, salió del armario la consigna "Defendamos la democracia". A modo de plataforma de pensamiento y acción, un maniqueísmo pueril en plena dinámica da como resultado que el núcleo durísimo del kirchnerismo interpreta ese llamado y sale a defender a su conductora, a su líder, Cristina Fernández. Al mismo tiempo, los conmovidos por la impericia, torpeza e impunidad del gobierno claman por una justicia y expulsión de Timerman, Bernie, María Cecilia Rodríguez, la ministra de Justicia, etc. Los dos movimientos se anulan entre sí, nadan en cloacas, toman carpetas y transmiten esquelas. Pero esas corrientes, digámoslo así, coinciden en defender la democracia. Incluso arriban a lugares comunes como "no cuestionamos el fondo, sino los métodos". Consideramos como alternativa convocarnos a pensar qué es la democracia, o bien qué tipo de democracia tenemos, antes de salir a mostrar los jirones de la indecencia. En caso de resultar posible el ensayo, proponemos agregar a la inquietud general una pregunta: ¿qué es la inteligencia del Estado y para qué sirve? Las muertes y crímenes en democracia, desde desapariciones, homicidios en encierros y gatillo fácil, decesos por falta de alimentación o inaccesibilidad a una salud pública, trata de personas en avance, narcotráfico, ganando territorios, aniquilamiento silencioso de los pueblos originarios, el agronegocio y la industrialización del campo, con sus sacrificios humanos, son considerados por la platea general como efectos aceptables de un régimen democrático. Decimos aceptables porque las condenas populares a esos crímenes ya tienen, a su gran mayoría, la categoría virtual que sueña con la viralización hasta lograr un efímero punto revolucionario. Entonces podemos coincidir que la democracia real y palpable se reduce eficientemente al proceso electoral, donde todos los obligados a votar pueden hacerlo libremente. Esos momentos luego avalan que el Congreso Nacional interprete que lo mejor para todos y todas es que una ley, por ejemplo, desconozca que el agua es un derecho humano, o que una banda financiera contenida en una sigla exija a las autoridades la ley antiterrorista para ser parte del bando de los buenos, o que el proyecto X exista pero con otras consonantes. La democracia en plena vigencia condena perpetua a 5 obreros en la provincia de Santa Cruz, hombres que salieron a la calle a repudiar la forma legal que tiene el gobierno de succionar parte de los salarios. No debemos olvidar que Jorge Julio López no está y que Luciano Arruga apareció cuando los sabuesos de la democracia olfatearon la mejor operación. Estos mínimos puntos no intentan oponer argumentos a los avances sociales que ha tenido y tendrá cualquier régimen democrático, Tan solo apuestan a la función de admitir, de ser posible, que la muerte, el castigo y el disciplinamiento social acompañan necesariamente los gigantescos procesos de reformismo progresista. Podemos pensar en la utopía que anula la culpa y vitorear que el gran objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero la pregunta inmediata será: ¿qué hace la democracia con los millones que ya no están incluidos en su diseño, los que sobran, los que ya no pueden consumir? Defender la democracia actual es sostener las leyes conquistadas, los espacios ganados, las plazas llenas de música, los incesantes festivales y también la barbarie en pleno avance. El para qué de la democracia actual es una pregunta más compleja. La cultura kirchnerista, basada en la construcción de una increíble y sólida campaña de propaganda, esto es transmisión de ideología permanente con alto voltaje comercial, impregnó todos los rincones. Al volverse hegemónica, por ende, tener una base de sustentabilidad y credibilidad, se asoció a los grandes capitales con la falsa y obsoleta premisa de dar la batalla en todos los terrenos, legitimando a los viejos y nuevos saqueadores. Sin embargo, el éxito siempre radicó en tener agenda propia, tomar banderas inmaculadas y carpetear lo justo, y más allá de lo necesario. El modelo se inmunizó a las críticas previsibles. Mientras más espacio ganaba, más se concentraba el poder. Las figuras, el líder o la líder, realizaron una tarea impecable, una tarea de megalomanía. El 54% del año 2011 así lo demostró. Para lograr ese objetivo, le alcanzó con dosis adecuadas de pragmatismo, improvisación, intelectualidad, justicia social, banderas populares, relato épico e inteligencia. Nada despreciable para una clase política que se escondía años atrás. El para qué de la democracia entonces es ganar poder. Importa gobernar, por supuesto, pero es secundario. Es un concepto aggiornato de la política. Se puede perder el gobierno, pero mantener el poder es una única figura. Ningún modelo es perfecto, pero lo actual y de carácter global oculta las peores imperfecciones, hasta transformarlas en hechos llamados virtuosos. La democracia argentina no se conmueve por los crímenes del narcotráfico, la destrucción del tejido social o la inmoralidad explícita del poder. No es algo nuevo, aunque lo distinto es el largo silencio que legitima. Otorgando créditos probables, diría que el oficialismo tenía hipótesis de conflicto y anticuerpos preparados, pero jamás se preparó para entender que la sociedad, con lo secreto e ilegal, responde a un poder que es ingobernable. Ingobernable por decisión de las autoridades elegidas democráticamente. La inteligencia de la CIDE, del ejército, de la federal, de la bonaerense, de cuanta fuerza represiva existe, es un verdadero extrapoder. Kirchner, a decir de Jorge Rulli, histórico militante de la resistencia peronista, entendió que iba a gobernar con las carpetas y así lo hizo. Esa herencia fue potenciada por Cristina Fernández hasta llegar al cénit, el punto más elevado, César Milani. La presidenta se valió de los Estiuso, al igual que su marido, pero avanzó en el sueño de la inteligencia kirchnerista, con un hombre acusado de crímenes de lesa humanidad, pero avalado por la mayoría de los organismos de derechos humanos. Con la reconciliación en marcha, imbuido por el todo lo puedo, el gobierno pateó un hormiguero imaginando salir indemne. La muerte asesinato de Nisman se convirtió en un misil que destruyó los cimientos de legitimidad. Sin capacidad de cambiar la hoja de ruta y de controlar la agenda, el gobierno reveló sus inconsistencias teóricas, prácticas y metodológicas. En un momento que imponía lucidez, Cristina Fernández sacó a Mañeto, Clarín, el imperialismo yanqui y el brazo israelí, fórmula efectiva y eficiente para la ley de medios, y no mucho más. Así llegamos al paroxismo de la grosería, donde se propone mediante una ley democratizar o transparentar un servicio que tiene como función justamente ser secreto y espiar. Ya no es necesario apuntar cómo este gobierno usó la CIDE o la Secretaría de Inteligencia. Es imprescindible reflexionar que el proyecto de ley, por encima de las buenas intenciones que pueda tener la presidenta de la Nación, todo y a partir de la muerte del fiscal Nisman, sostiene una falsa arremetida contra un extrapoder real invisibilizado para defender a la democracia y a sus instituciones. Lo más peligroso y grave está situado en la idea de armar una agencia de inteligencia que concentrará en pocas mentes y manos las carpetas que la democracia acepta como necesarias. Como enseña esta democracia, todo debe reformarse y nada tan imprescindible debe disolverse. Las corporaciones, política, judicial y policial beben de ese fango y juegan al poder. Nisman, un hombre egocéntrico y mitómano, no podrá ser el ícono de la verdad y la justicia como hubiese deseado el gran conglomerado opositor. Es un crimen institucional que revela la faceta más tenebrosa de nuestra democracia, aunque no provocó ningún aluvión ciudadano. Gruesas columnas lanzadas a las calles con cacerolas pidiendo más democracia y mejores instituciones. No. Los servicios están sueltos y activos. Sus nombres y apellidos ya están incorporados al quehacer cotidiano. Milani está listo y dispuesto a ofrecer sus mejores servicios en nombre del Proyecto Nacional y Popular. Cristina Fernández de Kirchner lo convirtió en un demócrata hecho y derecho. Esta democracia liberó a los chacales que emprenden la batalla para no librar ninguna guerra. Si arriba en el techo más alto de la democracia las cartas están echadas, el derrame siniestro de una copa pestilente augura oscuridades, miedos y pánicos. Arriba se juega todo. Abajo el territorio yace liberado, sin redes, desconectado del gran juego de inteligencia, a merced de esta democracia. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Recorte informativo. Mariano Hues está en la municipalidad. ¿Hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las... No sé si... Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mediano y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Antes de... Buen día, saludo a todos los oyentes en este día... está lloviendo, acá me dicen que está lloviendo. Este día miércoles 28 de enero de 2015. Quería compartir una información brevemente antes de ir a la tanda que dice lo siguiente. La fuente es la agencia de noticias ANRED. La agencia de noticias Red Acción, ANRED, que dice lo siguiente: La Plata, procrear, beneficiarios reclaman frente al municipio. Familias beneficiarias del procrear de la ciudad de La Plata realizaron un acampe frente al Palacio Municipal el día lunes 26 de enero en reclamo del incumplimiento de la realización de las obras en el lote El Gigante del Oeste, en las calles 173 a 177 y de 47 a 52, y de la ausencia del municipio en su rol de veedor y garante de los beneficiarios. Esta acción continuará hasta que el municipio concrete una reunión donde se hagan presentes los dueños del lote, el Estado municipal y los beneficiarios. De no recibir respuesta para el día miércoles 28 de enero, tienen previsto una movilización y asamblea de todos los vecinos frente a la municipalidad para definir nuevas acciones. Se trata de 432 familias que se unieron para hacerle frente a la especulación inmobiliaria y poder construir su primera y única vivienda familiar y de uso permanente mediante el crédito del cual resultaron beneficiarios el 22 de octubre del 2013. Más de un año de sorteo y a escasos días de vencerse la prórroga del acuerdo de compra-venta del lote firmado en julio de 2014, los beneficiarios se encuentran en plena negociación del nuevo acuerdo de compra-venta. En los comienzos de este camino se les propuso la compra de los lotes por 100.000 pesos cada uno. Llegado el momento de la primera firma del acuerdo, junio de 2014, el banco hipotecario eleva los montos por la compra de terreno. Por ello es que los dueños del loteo subieron sus pretensiones a 120.000 por cada beneficiario. Al estar en juego su futura casa, se accedió a ese monto, concretándose la firma del acuerdo de compra-venta por 90 días. Ellos se comprometieron en ese periodo a realizar las obras correspondientes, como fuera establecido en el expediente municipal, para que los beneficiarios pudieran presentar carpetas en el banco. No solo no terminaron las obras, sino que ni las habían comenzado. Llega octubre y con él el vencimiento del acuerdo. A los apurones se firmó nueva prórroga por 90 días más, venciendo a fines de febrero de este año. Estando a punto de llegar a cumplir ese nuevo plazo, se encuentra con la necesidad de poder firmar nuevo acuerdo de compra-venta con plazo hasta la escrituración y no sentirnos presionados por las prórrogas porque los dueños no cumplen con la realización de las obras. Esta situación llevó a los beneficiarios a realizar esta acción permanente frente al municipio para dar a conocer el reclamo a los funcionarios municipales y a la comunidad platense. Son entonces 432 familias que fueron beneficiadas, entre comillas beneficiadas, por el plan Procrear, estos créditos que en conjunto ofrece el gobierno nacional y el banco hipotecario. Recordemos que el banco hipotecario tiene un paquete accionario del cual hay un porcentaje que pertenece al Estado Nacional y hay un importante porcentaje que pertenece a quien lo maneja y quien hace los negocios con el banco hipotecario, que es Eduardo Elstein, el mayor terrateniente de la Argentina, con cercano, por lo menos hasta el año pasado, por lo menos esa es la información actualizada que tengo, por lo menos hasta el año pasado, de 1 millón de hectáreas en 3 países, en 4 países, en la Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Bueno, Eduardo Elstein es quien no ha cumplido junto con los dueños del inmueble en el acuerdo al cual había llegado con estas 432 familias que en este momento no pueden llevar adelante el sueño de la vivienda propia. El plan Procrear en La Plata están en acampe en reclamo por el cumplimiento del acuerdo en frente a las puertas del municipio de la ciudad de La Plata. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Querés es hacer radio en FM Moreno. La octava temporada de Latinoamericana, ¿habrá novena? El próximo programa será en diciembre. ¿Cómo que no va a haber novena? ¿Cómo están? Esto es Los Salvajes en el Oeste. Mi nombre es Emanuel. Disculpe, señor Don Ampón. Sí, sí, hola. Buenas tardes, gracias a todos por venir a esta conferencia de prensa. Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 0237-466. Arranca este verano. Consultá por las promociones especiales de febrero y marzo. La radio te abre las puertas para que puedas hacer tu primera experiencia. Programa número 12 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, como cada domingo por FM Moreno. Las viviendas son intransferibles, no se pueden vender y no se pueden alquilar. ¿Qué dirá el Iduar al respecto? Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, quien está del otro lado del estudio. Comunicate con nosotros y entérate cómo podés formar parte de una radio comunitaria, popular y alternativa. Escribinos a programacion@fmmoreno.com.ar o comunicate al 15-6132-0407. Hacé tu programa en FM Moreno. Hacete oír. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo tiene... Noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Tenemos brevemente dos informaciones que queríamos compartir en relación a el país hermano de Paraguay. Apresan a coordinador de medios alternativos. Esta es una información del 28 de enero del 2015. Dice lo siguiente, del 27 de enero. Juan Cristóbal Jiménez fue detenido. Bueno, Juan Cristóbal Jiménez, según entiendo, es el autor de la nota. Dice, lo detuvieron ayer por perturbación a la paz pública a la salida del Ministerio de Agricultura. Acompañaba a agricultores defraudados por el cultivo de la chía. De Asunción lo derivaron a la jefatura policial de Coronel Oviedo, es el coordinador departamental de radios comunitarias de Caguazú. También fue candidato a gobernador en el 2013 por el Frente Guazú. Bueno, efectivamente, Juan Cristóbal Jiménez es este periodista que dirigente también político, candidato a gobernador. Que ha sido detenido. No hemos podido aún conversar con él, dice, continúa la nota, pero de lo que sabemos fue trasladado esta mañana a la Fiscalía de Santa Rosa del Mbutí para la declaración y que su arresto se debería a una acusación por incitar las manifestaciones campesinas con cierres de ruta. Los agricultores de varias partes del país, aunque mayoritariamente de San Pedro y Caguazú, exigen al gobierno de Horacio Cartes una condonación de la deuda contraída para la plantación de la chía, la misma semilla que fuera promovida por el Estado sin garantizar precios ni mercado. El gobierno a fin de año prometió $300 por familia. Las organizaciones campesinas se retiraron de la ruta temporalmente porque sus demandas son un poco más que $300 por familia. No quieren figurar en Inforconf por las deudas contraídas, además de la reparación de las inversiones para la plantación de esta planta que fuera presentada por el gobierno de Horacio Cartes como un boom para la agricultura familiar campesina. Juan Cristóbal Jiménez fue entonces arrestado mientras narcotraficantes, narcopolíticos, ladrones de guantes blancos, políticos y autoridades corruptas están paseándose orondamente por nuestras calles y ocupan grandes cargos públicos, nos dice Voces, el movimiento de medios alternativos al que Jiménez pertenece. Los dirigentes que acompañan y están del lado de los más pobres que luchan por su dignidad y vida son perseguidos, detenidos y apresados, refuerza la organización. Otra información, también de Paraguay, dice, marcha por la libertad de obreros portuarios. Este miércoles 28 de enero, la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay realiza una marcha por el centro de Asunción en reclamo de la libertad de los 11 obreros portuarios que se encuentran con prisión domiciliaria. La convocatoria es para las 7 de la mañana en el local de la LOMP, que justamente es la Liga de Obreros Marítimos de Paraguay, al costado del Hospital Militar, y posteriormente marcharán hasta el puerto de Asunción reclamando la libertad de los trabajadores. Luego se dirigirán al Ministerio de Trabajo para exigir la reincorporación de los estibadores ilegalmente despedidos. El 12 de noviembre pasado, los trabajadores de la LOMP bloquearon el río Paraguay a la altura del puerto Caacupemí para protestar por el despido de unos 200 estibadores de la empresa San Francisco Sociedad Anónima con pequeñas embarcaciones, impidiendo la salida de un buque a modo de protesta. La represión culminó con el apresamiento de una veintena de trabajadores, 11 de los cuales fueron imputados por el fiscal Víctor Maldonado, que pide condenas de hasta 6 años de prisión por supuestamente violar el artículo 214 del Código Penal, según el cual la acción sindical habría puesto en peligro el ámbito acuático. San Francisco Sociedad Anónima también interpuso un recurso de amparo para que un juez ordene la libre navegación del río Paraguay frente al puerto de Caacupemí, además de la libre circulación de las calles circundantes a la empresa. El juez Gustavo Amarilla concedió este recurso y así impidió que los trabajadores manifestarse en los alrededores de la firma. Dos hechos gravísimos de persecución a luchadores que se está dando en el país hermano de Paraguay. En la primera información que difundíamos, Juan Cristóbal Jiménez fue detenido por incitar a los campesinos a protestar, a manifestar, a reclamar con cortes de ruta. Y por otro lado, obreros portuarios han sido encarcelados, en este momento están con prisión domiciliaria por manifestarse y justamente tomar una medida de fuerza que consistió en bloquear por un lapso de tiempo el río Paraguay a la altura del puerto de Caacupemí en Asunción. Estás escuchando Recorte Informativo. Rápidamente vamos a escuchar a Damián Contreras. Ayer estábamos justamente hablando del Frente Renovador, esta podríamos llamar fracción que se ha dado dentro del amplísimo universo del peronismo, siendo que no solo Sergio Massa es parte y fue parte del gobierno nacional, si bien provenía de la UCD, bueno, como tantos otros militantes del actual Proyecto Nacional y Popular, y bueno, también militantes del menemismo, digo, como María Jul y tantos otros que venían de la UCD. Parece como que el peronismo abreva en la derecha liberal a la hora de incorporar militantes, no exclusivamente, ¿no? Por supuesto, pero es un dato a tener en cuenta que históricamente lo ha hecho esto el peronismo, y el kirchnerismo no ha sido menos, recordemos también, siendo que no es un dato menor, el actual vicepresidente Amado Boudou también militó en las huestes de la corriente liberal en la República Argentina en sus momentos de juventud. Bueno, Massa también ahora está en el movimiento peronista, este Frente Renovador, si bien, bueno, también ha incorporado y está incorporando al macrismo, a sectores del PRO, en esta alianza de esta fuerza del Frente Renovador. Ayer estábamos hablando de la tarea territorial y social que desarrolla el Frente Renovador a nivel local. Hoy vamos a escuchar a Damián Contreras, que es uno de los referentes, siendo que, bueno, hay varias figuras que van a estar compitiendo por la intendencia dentro del Frente Renovador. Uno de ellos es Damián Contreras, histórico dirigente del peronismo y que fuera socio y aliado y bueno, dentro y bajo la conducción de Mariano West durante muchísimos años, y ahora está un poco más alejado, si bien nunca ha accedido a la confrontación frontal como muchos otros se lo piden, y siempre ha, bueno, de manera tal que, por ejemplo, llegó a ser presidente del Honorable Consejo Deliberante sin integrar el bloque del oficialismo. Y justamente a esto se refirió Damián Contreras, y bueno, dio explicaciones en relación a por qué, no, digamos, por qué no escuchaba o por qué no obedecía a este pedido de ciertos sectores del peronismo dentro del Frente Renovador de que rompa con la vieja política. Todo es nuevo, viejo, y lo nuevo es tan parecido a lo viejo, y lo viejo persiste en sobrevivir, pero bueno, se trata de romper con Mariano West. Y bueno, Contreras mantiene una distancia respetuosa, pero siempre con diálogo y con entendimiento hacia Mariano West. Bueno, ¿qué dice Damián Contreras de este pedido? Vamos a escucharlo. Yo lo escucho y muchas veces hasta personalmente de muchos dirigentes de nuestro distrito que me piden en este aspecto, o me interrogan acerca de la voluntad y la decisión de encarar y de conducir este nuevo proceso que se viene inexorablemente en nuestro distrito. Te decía que les agradezco que vean en mí, digamos, esa posibilidad de esa vocación de poder y de estar preparado para conducir esta etapa que no va a ser fácil, que va a ser muy difícil en nuestro distrito. Pero también, por otro lado, te digo lo mismo que les digo a este grupo de dirigentes. Yo cuando me sumé al Frente Renovador, fundamentalmente me sumé porque entendía que este Frente Renovador marca una manera diferente de hacer política. Marca una manera de hacer política donde tenemos que necesariamente buscar coincidencias en todos los espacios, tenemos que necesariamente terminar con esta teoría de que está en la vereda de enfrente es mi enemigo. Y en ese aspecto yo no veo a nadie en particular como enemigo dentro de esta política. Por supuesto que soy diferente a Mariano West. Soy diferente porque lo vamos a demostrar que somos diferentes. Porque estoy dispuesto a asumir el compromiso de conducir nuestro distrito pensando distinto y actuando distinto. Bueno, la democracia y la política, no sé si nuevo o viejo, digo, porque por lo menos el eje de diferenciación que propone Damián Contreras no es para nada nuevo, y que es propio de la concepción de la política dentro del ámbito de la democracia, ¿no? Sí, la democracia es el arte del consenso, del acuerdo, de la discusión y el debate entre personas que están tratando de comprenderse, o si la política es más bien la lucha entre enemigos y la división entre amigos y enemigos. Obviamente, en estos últimos años, por lo menos discursivamente y por lo menos desde cierta arenga de las tribunas, el kirchnerismo ha abonado la teoría de el amigo enemigo. Si bien, bueno, siempre ha tenido su ala que ha decidido bajar los decibeles en este sentido y decir, bueno, amigo enemigo. Estamos hablando de discusiones, de debates, nadie está hablando de tomar las armas, así que esto de enemigo, amigo, ¿no? Y entonces bajan los decibeles diciendo, bueno, la discusión es fuerte, pero es una discusión de entendimiento, de buscar consensos, ¿no? Y entonces medio como que hay cierto sector del kirchnerismo que busca desdibujar esto. En ese mismo sentido, Damián Contreras establece este debate también dentro del propio Frente Renovador, diciendo que hay algunos sectores que quisieran un discurso por parte de Damián Contreras más opositor, más crítico y cuestionador de la actual conducción local, y bueno, y él habla que bueno, que no tiene enemigos, que se trata de tener consensos, no lo dice Damián Contreras, pero uno también lo ha visto en su accionar, apoyar en lo cual él esté de acuerdo, no hacer oposicionismo, ¿no? Porque efectivamente esto ha manifestado y ha accionado en ese sentido en muchas oportunidades, apoyando iniciativas del oficialismo por un lado, y bueno, oponiéndose a otras cosas que él no consideraba de su agrado, digamos, no estaba de acuerdo política o ideológicamente con algunas cuestiones. De este modo, él, por lo menos, Damián Contreras, establece que es para él la democracia una reflexión que hacía en este sentido Damián Contreras. Pero bueno, establece las diferencias, y en esta segunda parte que vamos a escuchar de Damián Contreras establece más claramente que, a pesar de no ser enemigos, ¿no? No son lo mismo y que tiene sus diferencias. Lo escuchamos a Damián Contreras. Ya desde el año 2005, o sea que hace 10 años en adelante, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno municipal, y hemos demostrado nuestra manera de ser distinto, como lo llamamos, inclusive acompañando la misma gestión. A mí me tocó asumir la presidencia del Consejo Deliberante por unanimidad, a pesar de que muchos luego reniegan de esa elección, precisamente porque era un momento muy difícil de la vuelta de Hues al distrito, con un Consejo Deliberante que no era en su mayoría afín al oficialismo, y sin embargo nosotros, sin ninguna mezquindad política y aún a costa de que nos puedan endilgar alguna de las cosas que vos me preguntás, nosotros le tendimos una mano a la gestión municipal para hacer que la oposición tuviese alguna posibilidad de hacer escuchar su voz y de ser parte de alguna de las modificaciones que se proponían. Lamentablemente, y de hecho en el Consejo Deliberante hemos hecho un montón de cuestiones que desde donde nos daba el cuero, o sea, marcamos nuestra impronta. El Consejo Deliberante itinerante, el haber ido a las diferentes localidades, concejal por un día, que los chicos de las escuelas pudiesen pasar a conocer lo que es el Consejo Deliberante institución, a conocer los proyectos de los concejales, en fin, cosas que hoy se han dejado de lado, que no se realizan, producto de esa negación de darle la posibilidad a aquellos que no piensan de la misma manera que el oficialismo de darle la posibilidad de colaborar. Y esa creo que es una de las, para mí, una virtud fundamental de mi espacio en cuanto a lo que vamos a llevar adelante cuando seamos gobierno. Nosotros no nos vamos a cerrar, no nos creemos los dueños de la verdad, creemos que este Moreno tan heterogéneo, o sea, con tantas desigualdades en muchos aspectos, necesita de todos, necesita de un gran esfuerzo, pero fundamentalmente de una gran vocación política de generar un grupo que crea en el diálogo, que crea en el consenso y que vuelva a restituir el orden institucional que hoy se ha perdido. Bueno, la institucionalidad que se ha perdido, ¿no? Hay un poco lo que decíamos hoy en la editorial, ¿no? Esta intencionalidad de erigirse como adalides de la democracia, ¿no? Y defenderla siempre buscando argumentaciones y fundamentaciones en un término que resulta resonante y legítimo a los oídos de la opinión pública, aquellas acciones que el político en cuestión esté llevando adelante, ¿no? Y en este caso se trata del entendimiento con determinadas políticas de Mariano Hues y bueno, y la separación o la diferenciación en algunas cuestiones que hacen a esta diferencia. Digo porque en ese mismo sentido el resurgimiento de la política también está puesta en esa misma consonancia de algún modo, ¿no? En la cuestión del debate, ¿no? Como el debate, aquello que implica esta contrastación de opiniones sin digamos obviamente llegar a la violencia, ¿no? Que eso sí sería y esto está claro por lo menos discursivamente para estas diferentes ideas actuales de la democracia, que eso es algo del pasado, ¿no? Y que la actual democracia es una democracia pacificada, donde no hay muertes, desapariciones, ni ese tipo de violencias propias de una política antigua, y si las hay, bueno, nadie es responsable o nadie quiso que esto fuera así, y en todo caso tiene que ver con el afuera, con vaya a saber qué cosas que no nos corresponden, ¿no? Y bueno, y la endilgación de bueno, pero son ustedes. Bueno, este debate o esta confrontación que muchas veces tiene de impostación, ¿no? Que favorece, en definitiva, a el divertimento de la actual democracia. Yo quería, en este sentido, recordar un teórico, un politólogo, Guillermo O'Donnell, ¿no? Que trabajó este tipo de cosas. Pero antes de contarles un poco estas ideas que manejaba Guillermo O'Donnell, hace poco murió, vamos a escuchar primero a Damián Contreras finalizando la entrevista, porque tiene justamente que ver con esto, ¿no? Los aspectos de la política que Damián Contreras preservaría del actual gobierno. Así que vamos a escuchar a ver qué preservaría del actual gobierno Damián Contreras. Fundamentalmente creo que hay muchos funcionarios municipales que han perdido la mística, que han perdido las ganas de colaborar con esta gestión, producto de que las conducciones de esta gestión les han dado vuelta la cara, que han pasillado días y días enteros para arrimar una propuesta y que en muchos casos ni siquiera le ha sido recepcionada, y en otra duermen el sueño de los justos en algún cajón de algún funcionario que ni siquiera es del distrito. Yo confío en esa gente, confío que, y los conozco, y sé que hay muchos funcionarios que ¿funcionario de primera línea? Funcionarios municipales, el empleado municipal, el empleado de carrera, el empleado que todos los días también padece esta gestión municipal, porque padece esto que te digo, el destrato, el ninguneo. Fundamentalmente creo que eso, que hay un material humano que fue muy maltratado en todos estos años, y que al cual seguramente nosotros vamos a convocar para que nos acompañen en este municipio distinto. Y después seguramente habrá que revisar, pero así, si me preguntás a boca de jarro, te digo que me reconozco en la política de derechos humanos que este distrito la ha tenido presente y que seguramente la vamos a mantener, y si es posible la vamos a profundizar. Cuando digo profundizar, digo también hay derechos humanos que tienen que ver con la actualidad y que quizás no se le está dando la importancia que realmente tiene, como esto que te digo, como el derecho de los niños, el derecho de los ancianos, el derecho a una vivienda digna. Digamos, tengo muy claro todo lo que tenemos que hacer, que es todo lo que no hizo Güez en este tiempo. Todo lo que hoy se le reclama a Mariano Güez es todo lo que nosotros vamos a hacer cuando nos toque, Dios mediante, a partir del voto de nuestros vecinos. Y sabemos muy bien que es mucho. Bueno, fundamentalmente Damián Contreras mencionaba la política de derechos humanos como aquello a mantener, ¿no? Aquello que se apoya, obviamente, dada la legitimidad que en el sentido común hegemónico ha adquirido la política de derechos humanos en los últimos años. En este sentido, yo quería traer a la reflexión de los oyentes una idea que manejaba este politólogo que yo mencionaba anteriormente, Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell es un politólogo muy reconocido y que ha trabajado fundamentalmente la historia política argentina del último siglo, del siglo XX. Y bueno, él es hermano de Mario Pacho O'Donnell y es el padre de el periodista que ha publicado el WikiLeaks, ArgenLeaks y no recuerdo el otro título del otro título del libro que publicó en relación a la información que le había pasado Julian Assange, ArgenLeaks, y bueno, y el otro no lo recuerdo. Santiago O'Donnell es hijo de Guillermo O'Donnell. Bueno, Guillermo O'Donnell, que ha fallecido, creo que falleció en 2013. Él tenía tres ideas en relación a cómo el Estado hizo un trabajo teórico como aporte a una teoría del Estado. Y en base a lo que él veía, ¿no?, del Estado argentino que del siglo XX, que es lo que él más estudiaba, ¿no? Y veía tres mecanismos con los cuales el Estado intentaba mantener el poder, la gobernabilidad y la legitimidad en la gobernabilidad de este Estado, ¿no?, que fundamentalmente radica en el monopolio de la fuerza y de llevar adelante las políticas que le permiten mantener la gobernabilidad. Bueno, y estos tres mecanismos que él mencionaba tenían que ver con estrategias discursivas y de acciones concretas políticas para llevarlas a cabo. Y esas tres ideas eran como círculos concéntricos, ¿no?, que daban cuenta de una realidad o de un relato, podríamos decir en actuales conceptualizaciones, que permitían ocultar mejor, ¿no?, el sistema de dominación imperante dentro del capitalismo, que es justamente la manera en la cual se garantiza la gobernabilidad, es decir, mantener ocultos los hilos de la explotación, ¿no? Pero el engaño, mantener el engaño a veces cuesta, ¿no? Y entonces por eso es que aparece la democracia, ¿no? Y en tiempos del siglo XX en la Argentina, en la cual la democracia estaba bastante ausente, ¿no?, era un recurso importante traer a colación la democracia, y bueno, la irrupción de la democracia en determinados periodos históricos de la Argentina tenía este sentido, ¿no? Y entonces el primer círculo concéntrico, el más exterior, era la recuperación de la idea de la ciudadanía, ¿no? Todos éramos ciudadanos y en tanto ciudadanos éramos capaces de cambiar la realidad y de unificarnos en esta idea de ciudadanos, en integrantes de una democracia, ¿no? Todos éramos votantes y por lo tanto nos hermanábamos en ese debate, ¿no? Luego llegó y como reaseguro cuando esto ya no funciona, ¿no? Porque las contradicciones empiezan a dar cuenta de que, bueno, hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos que son tratados de una manera y ciudadanos que son tratados de otra. Bueno, aparece el nacionalismo, ¿no? Como segundo estadio y de recurso que el Estado tiene para mantener la legitimidad en un sistema desigual y de explotación, ¿no? Todos somos argentinos, ¿no? Este es el discurso, todos somos argentinos, nos unimos en esto. Hay diferencias, no todos somos ciudadanos de las mismas condiciones, pero bueno, todos somos argentinos y tenemos que luchar o contra el imperialismo, o la amenaza externa, exterior, contra el extranjero, quien sea, pero bueno, lo que nos une es que somos argentinos. Cuando esto, este engaño no surte efecto, o sea, no unifica a una sociedad basada en la explotación, es necesario una tercera idea, ¿no? Y que es justamente el recuperar la idea de que hay algo que es propio de las clases populares que las hacen más argentinas, que las hacen más legítimas, ¿no? Y que ese Estado es el Estado de los trabajadores. Entonces ya no es el Estado que pertenece a todos, sino que pertenece a un sector del pueblo. Bueno, y ese sector es el que legítimamente es la argentinidad y que legítimamente es el pueblo, ¿no? Lo que se llaman los sectores populares. Y ese es el tercer cinturón de seguridad que sirve justamente para dar cuenta de estas realidades de opresión. Ahora, es sinuosamente llegar a algo cercano a exponer, ¿no?, los hilos de la opresión, por lo cual muchos no están de acuerdo de llegar a ese cinturón, ¿no?, llegar a esas consecuencias. Bueno, y esto tiene que ver con esa lucha de peronismo antiperonismo y también tiene que ver en el actual contexto, ¿no?, que difiere abismalmente de otras experiencias pasadas del peronismo, pero que hay, yo diría que en este momento estamos viviendo a caballo entre estos tres cinturones, ¿no? El ciudadano, el argentino, ¿no?, y el pueblo, ¿no? Hay muchos que, por supuesto, les causa escozor, ¿no?, este tercer cinturón, que es el pueblo, ¿no? Prefieren el argentino, el ciudadano, ¿no? Y hay otros sectores que, sin dejar de hablar del ciudadano y del argentino, prefieren un poco hablar del pueblo y del pueblo sentido como confrontación a la oligarquía y a la construcción de ese enemigo. Bueno, todo esto son estrategias que tiene el Estado para mantener el sistema de gobernabilidad y la legitimidad del monopolio de la fuerza. Recordemos esto, no se trata más que de un estratagema de mantener esta gobernabilidad. Bueno, esto decía allá por los años 70 politólogo Guillermo O'Donnell, y me parecía pertinente porque justamente es un poco el debate al cual ingresa, no es que lo haya inventado, sino que ingresa, retoma y da su posición Damián Contreras en relación a qué considera él que es la política en este contexto democrático que vivimos hoy en día. Espero que haya servido un poco como para reflexionar, pero no haber cansado. Bueno, seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Ha llovido copiosamente en la mañana del día de hoy. No deja de hacer calor, digo, porque si bien ha refrescado, no ha refrescado tanto. Esperemos que no siga lloviendo, porque bueno, todos sabemos que las las lluvias demasiado copiosas terminan provocando inundaciones y anegamientos en los barrios de Moreno. Rápidamente, antes de terminar el programa, quería compartir con ustedes dos informaciones. Una aparecida en Para la Libertad, la agencia de noticias Para la Libertad, que se ocupa principalmente, aunque no exclusivamente, de cuestiones que tienen que ver con las personas privadas de su libertad y de los derechos humanos constantemente violentados por parte de las fuerzas de seguridad encargados de regentear estos lugares de tortura, que son las penitenciarías de las diferentes provincias y de los penales federales. Y bueno, es una información publicada en el día de hoy. De Neuquén, ataque penitenciario a dos compañeras de Zainuco. La abogada Blanca López y la periodista Ana Maldonado, ambas integrantes de Zainuco, fueron privadas ilegalmente de su libertad ayer al prohibirle el personal penitenciario su egreso de la unidad 11, luego de que realizaron una visita a presos que habían requerido su presencia. Al finalizar la visita, les informaron que debían firmar un acta de sanción por incumplimiento de las normativas en una maniobra totalmente armada por la policía, acusándolas falsamente de haber entregado al preso Ramón Mancilla un elemento que identificaron como un pedazo de sierra, objeto que según la guardia se le encontró al interno en la requisa previa al reingreso al pabellón. Así comienza el comunicado de denuncia de los compañeros. Toda nuestra solidaridad con Zainuco, dice la Agencia para la Libertad. Tardaron más de media hora en elaborar el acta e imprimirla, tiempo durante el cual le cerraron las puertas impidiéndoles la salida de la unidad. Ante el pedido de la identificación, ya que ninguno llevaba la identificación correspondiente, los policías de guardia respondían entre burlas y sarcasmos. Yo no tengo nombre y no tenemos apellido. Nuevamente la impunidad con que se manifiesta la policía da cuenta de que las cárceles son tierra de nadie, donde los mayores perjudicados son los presos, como es el caso de Ramón Mancilla, víctima de la causa por torturas en el 2004 contra 27 policías y compañero de Cristian Ibaceta, asesinado en la unidad 11 el 21 de mayo del 2012, quien hoy está sufriendo esta acción a modo de advertencia. En este sentido, denunciamos, dice esta organización Zainuco, denunciamos la falta de garantías por parte del Poder Judicial ante el ensañamiento de la policía con los presos que se atreven a denunciar las situaciones de violencia y despojo en las que se encuentran. Por último, desde Zainuco sentimos el atropello constante a nuestro justo reclamo como organización de derechos humanos al ingreso legal e irrestricto a los pabellones de las cárceles que nos tienen vedado desde hace más de 10 años. Esta es una información aparecida en la agencia de noticias Para la Libertad. Bueno, Damián Contreras, por supuesto, no se está refiriendo a este tipo de derechos humanos que deben ser garantizados y defendidos, sino que, bueno, se refiere a aquello que ha marketineramente obtenido el sello de derechos humanos como una entidad quedada en el tiempo y abocada a determinados actores y problemáticas en particular, que por supuesto merecen ser tratadas en ese sentido. No estoy desde ya menospreciando las causas que tienen que ver con la última dictadura militar, pero bueno, los derechos humanos deben ser garantizados en todo tiempo y lugar y esté involucrado quien esté involucrado, ¿no? Y parece como que en esta política de derechos humanos quedan excluidos, por ejemplo, la violación de estos derechos humanos a los cuales nos estamos refiriendo. Última información. Megaminería en Catamarca. Andalgalá no quiere. Vecinos de Andalgalá bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto Nacampop de mega minería bajo el durazno de los dueños de la alumbrera. Una información publicada en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. este miércoles 28 de enero. Protesta en Andalgalá contra otro emprendimiento de cobre y oro, un nuevo bloqueo antiminero. Es una información que aparece en Página 12 y cuyo autor es Darío Aranda, que de vez en cuando y como periodista freelance le dan algún espacio en el diario oficialista. A veces obviamente le rechazan o le reescriben algunas notas, como hemos compartido con ustedes en Recorte Informativo en otras oportunidades en las que esto ha sucedido. Pero la información que nos llega hoy dice lo siguiente: grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado Bajo el Durazno. En manos de las mismas corporaciones que controlan a la lumbrera, denuncian irregularidades técnicas y administrativas. Andalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería, allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto. Comenzó el año movilizada con cortes de caminos en denuncia a la aprobación irregular de una nueva explotación minera llamada Bajo el Durazno y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la lumbrera. Significará el tiro de gracia para el acuerdo de campo del Arenal, a donde se extrae el agua, y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore Strata, Yamana Gold y Goldcorp. El oeste catamarqueño, Andalgalá, Belén, Santa María, conoció la megaminería en 1994 cuando el gobierno de Carlos Menem y provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del yacimiento Bajo la Lumbrera, una sociedad de multinacionales con la local Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que, y esto era justamente en lo que yo estaba pensando mientras estaba leyendo este artículo, que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación, de la provincia de Catamarca. Es decir, que Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio es la empresa dueña de todos estos mega emprendimientos. Lo que sucede es que ha tercerizado la explotación y el gerenciamiento, la explotación, la exploración, y todo ha sido tercerizado a todas estas multinacionales. Le pagan una regalía, ¿no? Y a partir de un contrato firmado durante el menemismo y sostenido durante el kirchnerismo, esto hace que la Universidad de Tucumán, el Estado de la provincia de Catamarca y el Estado Nacional se beneficien directamente con y que sean parte interesada, por supuesto, de esta explotación minera en la provincia de Catamarca. Continúo leyendo el artículo de Darío Aranda. Dice lo siguiente: en la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que solo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento. Se comprobaron al menos 4 derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de cola. En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto llamado Agua Rica, en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera, en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión en febrero de 2010 incrementó el rechazo a la megaminería y junto con un fallo judicial se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica. En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar audiencia pública, como establece la legislación nacional, el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace 2 décadas las montañas de Catamarca. Comienza la explotación de Bajo Durazno, informó el comunicado de Minera Lumbrera el 9 de enero y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15.000 toneladas de cobre y 100.000 onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató 45 jóvenes generando oportunidades de crecimiento local y resaltó que la provincia había aprobado el informe de impacto ambiental. bueno, parece que la provincia que es parte interesada, ¿no? Me refiero al Estado provincial, no me refiero a los catamarqueños, sino que me estoy refiriendo al Estado provincial, aprobó el informe de impacto ambiental a una empresa que lleva adelante negocios de los cuales es partícipe, ¿no? Igual es socio, está de los dos lados del mostrador. Esto, bueno, hay una resistencia por parte de la histórica y que hace ya años que confronta con estos emprendimientos megamineros de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, así como bueno, la solidaridad de otras asambleas como la de Tinogasta, bueno, de toda la provincia de Catamarca. El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la licencia social, esto dice Darío Aranda, entendido como el apoyo de la población para el avance de la mega explotación minera, pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina, y en Catamarca las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea del Algarrobo, la Organización de las Mujeres del Silencio y los vecinos autoconvocados. Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional, precisó la Asamblea. Bueno, justamente lo que están pidiendo es que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, bueno, en este caso el provincial y el nacional, hagan respetar la legislación vigente por estas multinacionales que están asociadas a ellos mismos. Bueno, obviamente es un pedido que no están dispuestos a cumplir y que se verifica en la realidad que no están cumpliendo. Un nuevo emprendimiento megaminero en la provincia de Catamarca bajo el durazno, información a tener en cuenta. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos hemos pasado unos buenos minutos. En la repetición, bueno, escucharán que estamos finalizando, serán alrededor, en horario de la repetición, 6:20, 6:30. Y vamos a finalizar el programa del día de hoy, aquí en la mañana, y bueno, en la repetición a la tarde, con un poema. En este caso, tratamos de alternar aquellos poemas que recita Steffi y con grabaciones que selecciona también Steffi los días miércoles, y creo que también lo hemos hecho algún que otro día o solo los miércoles. Bueno, solo los miércoles. Bueno, mantenemos los miércoles como una manera de aportar grabaciones y recitados en otras voces, ¿no? Además de la tarea que está a cargo de Steffi de traernos estas obras creativas y poéticas en su voz. Vamos a escuchar en el día de hoy un poema de Armando Tejada Gómez, La mujer de la albahaca, recitado por Inda Ledesma. Bueno, esta es nuestra sección de Palabras son hechos como estatuas.